Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Acá estamos empezando otro Piedra Libre. Muy solemnes en este día feriado, semiferiado, depende de qué lado lo mires o cómo lo mires. Y bueno, acá estamos, como siempre, haciendo otro Piedra Libre acá en la colectiva, como todos los viernes de 20 a 22. Buenas noches, Nico. Gracias por estar acá en este día. Buenas noches. Sé que viniste temprano para no llegar tarde. Siempre, siempre. Sí. Como todos los operadores de la radio. Exacto, exacto. Muy bien, de las manos de Nico llegaremos a las 22 horas en este nuevo Piedra Libre, el 439. Exacto. Y como todos ya habrán escuchado, con la misma vieja cortina de siempre, que no la estoy... No nos van a creer nada, no nos van a creer nada. Lo que vamos a hacer en adelante en los próximos programas es poner las pruebas al aire. Para que vayan opinando. Habíamos hecho partido de una idea de una cortina, la presentación. De una presentación. ¿Sí? Una presentación más como más bajita, un poco más, en fin, menos alta y más amena, si se quiere. Sí. Y la tiramos, directamente la tiramos porque sí, nos dormía de entrada. Ya el no resultado quisimos, fue pésimo. Sí. Así que por el momento seguimos con esto, con esta presentación del programa. Desde 2008 a la fecha. Cumpliendo 10 años, este año son nuestros 10 años, ¿no? Estamos en la décima temporada. En la décima temporada, por sí, eso. Sí. Bueno, a lo largo de este año tenemos festejo. Siempre festejamos cuando es el programa 100, 200, 300, 400. Bueno, ahora los 10 años antes de los 500. Exacto. Bueno, se acerca el 450. También, bueno, 900 horas. Si queremos festejar, festejamos, tenemos números redondos. Dale, vamos a festejar, bueno. Dale. Así que bueno, esto en un día, como bien decía, es un feriado raro, porque además no hubo una, por lo menos en el barrio, ¿no? Uh-huh. Donde uno se ha movido durante toda la mañana y demás, no tenía cara de feriado, no tenía. Un día casi común y corriente, por uh-huh, lo menos hasta pasado el mediodía, lindo día para quienes no están en Buenos Aires, una buena tardecita, una buena uh-huh, tarde-noche, bien, y... programa que tiene un contenido variado, diverso, como es habitual. Exacto. ¿Con qué vamos a empezar? Y nos vamos a meter en el tema que nos ha afectado mucho, que fue la violación y el asesinato de Micaela García, desde el lugar de esto que pasa con los violadores, ¿no? Claro. Y para eso convocamos a la doctora Esther Romero. Romano. Romano, sí, perdón. Esther Romano. Romano. Donde, bueno, tenemos de ella una visión, ¿no? De lo que tendría que ser este tema. Así es médica, psiquiatra, psicoanalista, y actuó durante años como perita del Poder Judicial en casos de abuso sexual. Uh-huh. También participó de, o por lo menos fue citada, sus trabajos y sus escritos han sido citados en algunos de los proyectos de ley, uh-huh, para destinados a ofensores sexuales, como habitualmente se les llama en la justicia, ¿verdad? Está en eso. Pensando un poquitito más allá del juez Rossi, más allá, claro, bueno, que también hay algo, cosas para decir del juez Rossi, no es que vamos acá a sacar al juez Rossi del lugar donde él se ha puesto, que no es la primera vez que se pone en ese lugar, sí, para colmo, ¿verdad? Sí, bueno, pero también tenemos que ver, porque esto es algo que es sumamente complejo para entenderlo para nosotros mismos, ¿no? Exacto. escuchamos desde otras voces, escuchamos de los lugares a veces que militamos, a veces que estamos un día pensando qué hacemos con esto, cómo lo... Bueno, es bastante, es como para seguirlo. Yo creo que acá no termina, no, por supuesto. Pero sí es un tema que lo tenemos que instalar, me parece que no podemos quedarnos. Sí, en alguna manera está instalado, lo que tenemos que seguirlo más allá de la espectacularidad que le da. Claro, los bueno, medios, una ¿no? cosa es instalado de esa manera, a eso claro. me refería, instalarlo desde el conocimiento de lo que realmente, cuál es el aporte que como comunidad, que como sociedad tendríamos que poner nosotros, ¿no? Sí, señora. No solamente detrás de un escritorio, de un juzgado, solamente eso que también es cuestionable. Así es. Bueno, ya tenemos la entrevista entonces con Romano, que la vamos a poner en unos minutos en el aire. También vamos a estar con Pablo Brambilla. Empezamos las... Claro. Exacto. Este 2007 empieza con... 2017 empieza con... 2007, estoy tremenda, qué bárbaro. Estábamos hablando del 2008. Es feriado, qué bárbaro, cómo estoy hoy. Bueno, habíamos hablado que íbamos comenzando las columnas. Vuelve la columna de seguimiento de medios de Pablo Brambilla. Así que bueno, ahí sabemos estaré. Que se va a meter con los cambios en la cultura. Los cambios en la cultura, mira. Eso. No, nada más. Eso, siempre es una pista. No son los que él pretende hacer, ¿eh? No. No, me parece que no. Que no es por ahí que viene esto. Otra de las columnas que vuelve hoy y que está muy entusiasmado, no pudo venir hasta acá, como lo hace siempre, es Martín Marcesi. El retorno del rey, del rey de la música. Del rey de la música, entre sus notas, entre las notas. Pero bueno, va a salir por telefónicamente y bueno, nos va a mandar sus temas y ya está muy contento de volver a acá. Está bien, nosotros no lo anticipamos. En el Piedra Libre, en el avance del Piedra Libre que hicimos por Facebook, no lo anticipamos. Pero él sí. ¿Qué quiere que le diga? No le digo. Yo no quiero. Entonces no digo yo nada. Quiero que me sorprenda. Siempre estamos ansiosos por saber qué nos va a traer. Claro, pero quiero bueno, conservar esa ansiedad está hasta bien, las no digo nada, 21:40. Totalmente. Así es. También vamos a hablar, es un tema que tomamos muchas veces, tomamos desde el lugar de cómo se ve y se ponía por lo menos, vamos a ver qué opinamos, qué va a salir de esta otra entrevista. Con respecto a las publicidades, ¿no? Sí. Y con quien ya hablamos, y bueno, lo vamos a volver a hacer, en este caso es... con Gabriela Barcaglioni. Exacto, muchas gracias por decirme, sí. Porque es confuso, pero Barcaglioni ahí está. Me estoy anticipando al día que usted está manifestando. Está manifestando. Nada más. Bien, Barcaglioni es licenciada en Ciencias de la Comunicación, y además es especialista, digamos. Sí, es integrante de la Red Par por una publicidad no sexista. No sexista, efectivamente, usted lo ha dicho. Ahí estamos, vamos a estar hablando con ella. Hemos puesto allí, hemos hecho un pequeño compiladito, un minuto y pico, con alguna de las publicidades que nos están llamando la atención. ¿Por qué? Porque es como que ha habido un cambio, o se ojea un cambio, se puede ver que viene un cambio en cuanto a quién están dirigidas algunas publicidades, ¿no? Un cambio en el sentido de a qué apunta la publicidad, porque lo vamos a preguntar, pero supongo que seguirá siendo eso, ¿no? Sí. Vender cosas que no necesitamos. Pero más allá de eso, ¿qué está incrustado en ese motivo expuesto? ¿Qué cosas están incrustadas? Y bueno, ¿y cómo eso ha ido cambiando? O nos parece a nosotros, veremos qué opina Barcaglioni en su momento. Bueno, más, algunas cosas más, volvemos con algunos micros, algunas cosas que ya totalmente. Son todas nuevos, por supuesto. Sí, una cosita nueva, alguna cosa estuvimos trabajando. Antes de irnos a al primer tema musical, quería recordar la tapa de Clarín del sábado pasado. Tapa de Clarín Papel, ¿no? Acá está, tapa de Clarín Papel. Dice, fíjate, triunfo político de Vidal. Los sindicatos docentes levantaron la huelga. Bueno, a ver, más allá, no me voy a poner en este momento a analizar algo. Por lo menos lo obvio es, digamos, cómo se pega Clarín al gobierno de María Eugenia Vidal y cómo define esto en términos de lucha. Pero sí, por lo menos lo que me disparó a mí inmediatamente que vi, en el instante que vi el título, el mismo sábado, así una cosa, decir, me llevó a este tipo el recuerdo de un tal Pirro, 300 años antes de Cristo, ponele, más o menos, por ahí, ¿no? Parece que el tipo anduvo de guerra en guerra y tenía la dolorosa costumbre de tener algunas victorias, que si bien eran victorias, eran triunfos muy costosos en vidas. Tanto es así que este rey de Epiro, en una ocasión, logró una victoria sobre los romanos con miles de hombres muertos. Y ahí dicen, porque no había pilas para grabador o no había grabadores, no lo sabemos, pero es lo que nos llega hasta ahora, dicen que el tipo se dio vuelta y dijo: otra victoria como esta y volveré solo a casa. Así que bueno, a eso me remitió el triunfo político de Vidal en la frente a esta lucha de los maestros. Otra victoria como esta. Vamos, ¿quiere que le diga qué es el tema? Sí, o después? Dígame, no, ahora. Se lo digo. Bueno, le digo que vamos a escuchar uno de los temas, porque ahí tenemos dos temas. Alguien se va a poner contento porque voy a decir quién es la banda, cuál es el nombre del tema. Raro en usted. Sí, raro en mí. Es el colectivo musical multicultural Siri Huacho. Es un colectivo que fue creado en el 2015 y desde entonces recorre los conciertos y las salas de Francia. El nombre mismo lo dice, es un colectivo que refresca las mezclas de culturas. Siri significa señor en árabe y Huacho es la palabra que se designa a un huérfano en aymara. Acá se presta el francés, el árabe, el español, y su primer... ¿Complay se dice? No. CD, DVD, ¿cómo es? Bueno, ahí está. Su primer trabajo musical. Musical es Libre, que salió hace unos meses y que fue impulsado justamente por el cantante Saidou, que es cantante de rap, conocido en Francia por su participación en varios colectivos como MAP, que hace rap, skate, rigam y acordeón tradicional del norte de Francia. ¿Cómo llegó a este? ¿Cómo llegó? ¿Y cómo a esto? Llegué acá. No, me lo cuenta más tarde. Bueno. D'impatience, ces milliers d'anonymes qui nous inspirent, nous influencent. Ceux et celles qui refusent la place qu'on leur assigne. Au fond du bus, au silence, ou à mourir dans leurs usines. Mon CLM, à ceux qui rentrent pas dans les cases. Ceux qui sont CV n'ont pas hérité du bon blaze. SLM, alaikum à toutes les familles des victimes de l'ordre mondial et impérial qui assassine. Es muy difícil que somos pocos, que estamos locos. Que atornillamos al revés, que no queremos crecer, nos hablan de madurez, no nos importa, nunca nos van a entender. Somos los sin frontera, busca quimera, barrio calavera, guacha mi bandera. Está abierta la casa pa' que entre cualquiera, abierto el corazón pa' los que quieran. Ajá. Buena, buena, buena, buena, guacho, assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha, assalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho, assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha, assalamu alaikum desde mi capucha. Hay frío, hay llama, hay ganas de reír. La calle te habla, guacho, hay mucho que decir. La música es buena para resistir. Tu fuerza, hermano, a mí me ayuda a vivir. Como gitanos vamos cruzando carreteras. En el camino se nos quedan las penas. Que llegue ya la primavera. Para que tiremos todo malo pa' fuera. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, acá estamos y como bien lo habíamos dicho, nos vamos a ir metiendo en el tema que para nosotros es un tema como casi principal en el día de hoy, ¿no? Efectivamente. Bueno, obviamente vamos a hablar, la pregunta viene por el asesinato de Micaela García a manos de Sebastián Wagner, y donde el juez Carlos Alfredo Rossi tiene también un rol en todo esto que no se puede soslayar, ¿verdad? Más allá del uso político que posteriormente se le dio tratando de envolver la acción de Rossi en lo que el mismo Macri habló de los jueces garantistas, ¿no? Como si no fuera obligación del Estado garantizar los derechos humanos de los presos, de las personas que están privadas de su libertad. Siempre tengo presente lo que dice Oscar Castelnuovo, compañero que trabaja en cárceles desde hace muchos años. Es un lugar, la cárcel, donde nada debería pasarle a un individuo. Nada. Salvo un rayo que caiga y justamente él esté en el patio y así muera. De otra manera, no debería sucederle nada, porque están custodiados por todo el aparato del Estado. Y no es un lugar donde ocurra nada, justamente, sino todo lo contrario. Sacando eso del medio y teniendo en cuenta por lo menos lo que nosotros miramos y cómo nosotros pensamos también sobre la cárcel, las cárceles que lo hemos estado comentando a lo largo de toda la historia del Piedra Libre, sí nos metimos con este caso puntual. ¿Por qué? Porque es un delito muy, muy particular. Es una situación muy especial la de estos violadores, y en este caso violador y asesino, donde el nivel de reincidencia es muy alto y donde este tipo, más allá de Rossi, salió en julio del año pasado por Rossi, pero hubiera salido igual. En enero del 2018. Hubiera cumplido su condena, efectivamente, hubiera cumplido su condena. Bueno, buscamos a Esther Romano, que es médica psiquiatra, y que está en el tema de lo que es este tipo de violadores y lo que es el sistema carcelario, lo que hace el sistema carcelario con ellos. Bueno, va a la entrevista. Bueno, acá hay dos niveles. Uno es la cuestión jurídica, legal, propiamente dicha, en la cual es importante ver cuál es la condena, qué características tiene y las condiciones en las cuales se estableció esa condena y el tiempo. Y desde ya, la importancia que tiene su cumplimiento pleno. Claro. En ese sentido, creo que hay falencias porque no siempre se les otorga el tiempo máximo, que implica 25 años, en términos de la gravedad de la situación que tiene que ver con la situación abusiva, inclusive continuada de violación. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que dentro de lo que es el servicio penitenciario, a estos sujetos no se les provee ningún tipo de abordaje ni de tratamiento. Aun cuando son casos profundamente difíciles de abordar, no existe en nuestro país ningún, absolutamente ningún elemento tendiente a propender a su rehabilitación. Y en ese sentido, creo que es importante que se tenga en cuenta. Las cárceles terminan siendo entonces de esta forma una suerte de depósito nada más. Pero no solamente son depósitos, sino que de alguna manera retroalimentan la gravedad de la situación psíquica de estos sujetos, porque son objeto de ataques por parte de los otros presidiarios. En general, el violador, el ofensor sexual, está en la categoría última dentro de lo que sería una condición de encierro, y son objeto de agresiones y hostigamientos por parte de los otros presidiarios, con lo cual el nivel de odio y de resentimiento que suelen acumular es enorme, es enorme. Y frente a eso, bueno, no existen en nuestro país medidas tendientes a lo que significa algún grado, aunque sea mínimo, tendiente a tratar de lograr algún grado de rehabilitación psíquica. Creo que, bueno, esto no es solamente con los violadores, tampoco se da con otro tipo de situaciones psíquicas, pero en este caso, que es algo tan, tan grave, sería importante poder trabajar en ese sentido para poder lograr algún tipo de conciencia o de reconocimiento de su falta. En general son sujetos que no tienen tendencia, no hay antecedentes de espontáneamente algún tipo de autocrítica o de reflexión en relación a la gravedad de lo que hacen. Es decir, el nivel de indiferencia, el nivel de agresividad, la impulsividad, la necesidad de descarga inmediata, los lleva a no tener conciencia de la gravedad de lo que ellos hicieron o de lo que son capaces de hacer. Claro, las consecuencias de su acto no tiene conciencia, dice usted. No tienen absolutamente conciencia. Claro. Es decir, en ese sentido, bueno, yo he tenido alguna experiencia corta y breve en chicos, en instituciones del Estado, en organismos de menores, en las que sí se pudo haber dado algún tipo de situación de autocrítica y de dolor ante circunstancias en las que chicos más grandes eran ofensores de chicos más pequeños y se establecían como circuitos casi automáticos en las que lo que ingresaba un niño en una institución se sabía que iba a ser objeto de escarnio e inclusive de abusos, de acosos y de violaciones por parte de los chicos más grandes. Era casi como un elemento de ritual, digamos. Estoy hablando de organismos de varoncitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese caso yo le diría que en mi historia profesional he visto un solo caso de alguien que en algún momento se sintió mal y se sintió como, digamos, arrepentido y dolorido, buscando algún tipo de ayuda por la culpabilización que sentía frente al hecho de haber cometido un hecho como este. Pero si no, en algunos casos está como naturalizada la violencia del más fuerte o del más dañino con relación al débil. Es decir, que lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en estos casos, es una situación extrema. Pero piense que lo que significa la descarga agresiva, hay grados aparentemente menores o son menores, pero que de alguna manera aparecen a veces consensuados por el grupo, por el medio que lo rodea, como un signo de poderío. Ajá. ¿A qué se refiere usted puntualmente? Por ejemplo, los acosos sexuales o las situaciones de bullying en las cuales no es ajeno el maltrato o el hostigamiento con connotaciones obscenas en ámbitos laborales o en ámbitos escolares. ¿Esta naturalización tiene alguna raíz cultural? Y ese es el tema. Yo creo que lo que falla en nuestro medio es eso. Es decir, que desde ya estamos... Lo de Micael es un caso extremo. Pero yo entiendo de que aún a veces en los medios televisivos o en la calle existe una suerte de naturalización de lo que significaría la ofensa verbal relacionada con lo sexual, del hombre hacia la mujer o a veces de varones entre sí hacia el que consideran más frágil o más débil o a los que tienen algún tipo de minusvalía, en las cuales, bueno, se apoyan en eso para poder ejercer algún tipo de hostigamiento y de maltrato. Desde ya lo que estamos viendo con el caso Micael es el caso extremo, pero hay una escala, hay un abanico. Y creo que también hay que tener en cuenta ese abanico para empezar a trabajar preventivamente para que la sociedad entera comience a tener consideraciones sobre la importancia que tiene el cuidado hacia el otro y el freno a los propios impulsos agresivos. Claro. En ese sentido, bueno, esto es lo que quiero decir en términos generales. Sí. Ahora, por otro lado, aun cuando un sujeto no haya sido un agente agresor extremo y haya habido un tipo de abuso o acceso carnal que lo conminó a un encarcelamiento, por ejemplo, un intento, lo que no se da en nuestro país es esto que yo le señalaba, y es que dentro del servicio penitenciario y a la salida, lo que sería el patronato de liberados, no existen pautas psicoterapéuticas establecidas de carácter obligatorio como para poder acceder a un tratamiento. Ajá. No se da dentro de la cárcel y tampoco fuera. Tampoco fuera, es decir, que normalmente existe lo que se llama el patronato de liberados, que es una instancia que depende, creo que del Ministerio Público, si no me equivoco, uh-huh, en la cual se evalúan psicológicamente los sujetos que son liberados y se plantea la idea de cómo es el seguimiento, se los trabaja a través de asistentes sociales, etcétera, uh-huh, para ver cómo están a nivel del ámbito social. Y cuando se plantea en términos de si quieren o no quieren hacer tratamiento, aun cuando quisieran hacerlo, no hay en nuestro país entes especializados para eso. Los pueden destinar a un hospital público y lamentablemente los profesionales del hospital público, por el rechazo visceral que tienen este tipo de sujetos, no suelen otorgar los turnos correspondientes, y asociado a que el sujeto también tiene sus resistencias, no hacen ningún tipo de tratamiento. Claro. Esto es nuestro país. Esto es lo que le iba a preguntar, porque usted... Ahora, en otros países eso sí existe, y bueno, yo he tenido la oportunidad de haber trabajado con los grandes profesionales de Inglaterra, de Francia, de Italia, uh-huh, y ahí sí, por ejemplo, en Inglaterra, un centro importantísimo existe en la actualidad, asociados a sistemas penitenciarios, organismos tanto para mujeres como para hombres que son ofensores sexuales, uh-huh, en las cuales hay profesionales muy especializados que los tratan dentro del sistema penitenciario. Ajá. Ahora, en general son irrecuperables, en general no es sencillo atenderlos, es muy complejo y no existe lo que podríamos llamar curas. Uh-huh. Lo que pasa que sirven a un profesional para conocer esa telaraña que tienen estos sujetos en la cabeza y poder comprenderlos de alguna manera, o entenderlos más que comprenderlos, y después ese tipo de conocimiento puede servir para casos menos complejos o en la prevención, estar atento y usarlo en términos preventivos para la población general. Claro, uno... Pero no con la ilusión de mejorarlos. Ajá. Es decir, eso ya está estatuido. De todas maneras, aún así, son interesantes esos trabajos. Yo misma he tenido en alguna oportunidad supervisiones o conocimientos de este tipo de profesionales a nivel internacional. Esto, por ejemplo, en Inglaterra existen centros. Suelen ser tratamientos indefinidos, importantísimos, pero que sirven para atender casos atenuados, digamos. Ajá. Después en Francia también existen organismos especializados dentro del sistema penitenciario, es obligatorio, y lo cumplen, uh-huh, e inclusive fuera del servicio penitenciario existen centros especiales en las que voluntariamente van y tienen como internaciones semanales o lo que fuere, y hacen tratamientos intensivos muy largos y algún tipo de cambio se da. De todas maneras, igual no son liberados ni pasan a vivir en sociedad, les sirve a ellos para la elaboración de su propio mundo interno, pero no para después salir a vivir a la sociedad y cohabitar con el resto de la sociedad civil, digamos, ¿no? Claro, claro. La otra cosa que sí creo que es importante, que yo le estaba señalando antes, es, a su vez, teniendo en cuenta todo esto que sabemos, y que cada vez se sabe más, poder trabajar más en prevención, poder trabajar más con los medios, por ahí no tanto en términos de los escándalos cuando aparece un hecho como este, sino preventivamente, educar al soberano en lo que significa el trato hacia el otro. Entonces, me parece que hay que empezar por eso, y en los pequeños gestos, en las pequeñas relaciones mutuas, uh-huh, en que la sexualidad o las cosas que tengan que ver con la intimidad del cuerpo del otro, la relación del uno con el otro, cobre sentido de respeto y de consideración de la dignidad del otro. Uh-huh. Y eso, bueno, es algo que lo tenemos que establecer, claro, en la cotidianeidad, ¿no? En esta relación que usted establece en este momento, digamos que en general o mayoritariamente lo que podemos observar es que es la mujer el objeto de la agresión, ¿no? Sí, porque bueno, evidentemente hay una diferencia, llamémosla, de relaciones de fuerza, que en una sociedad que a lo largo de los siglos ha sido importante el poder patriarcal, el poder viril, de lo viril y de la fuerza y de lo que significa, se impone, ¿no? Claro. Y eso hace que sea complejo. Claro. Pero creo que lo importante es tomarlo en todos los sentidos. Evidentemente, una vacuna para esto no hay. Vacuna es la educación. Es la educación en el hogar y en la escuela y en los medios. Y una vacuna que incluiría lo antipatriarcal. Y sí, de alguna manera las relaciones igualitarias. Claro. Porque además me parece que los medios tendrían que favorecer los debates, pero no teniendo que centrarse exclusivamente en las situaciones desbordantes, sino ir planteándolo en la cotidianeidad. A veces cuando uno escucha algunos programas, el tono procaso o la ligereza en las relaciones mutuas, aunque sea de un compañero con otro y que se acepten mutuamente en ese tipo de desnivelamiento y de procacidad, que implica un modo que para el otro sería una provocación, y bueno, quien está mirando la tele lo ve como una naturalización del hecho. Claro. Y lo aplica. Claro. Eso creo que tenemos que lograr que no sea así. Sí. Bueno, es volvemos al tema cultural, ¿no? Es decir... Exactamente. No, yo le doy mucha importancia. Sí. Y los cuidados, obviamente. Ahora, lamentablemente, últimamente, bueno, esto fue una circunstancia especial. Yo un punto en el cual tengo particular atención es el uso de los medios. Uh-huh. Lo que yo llamo los neopaidófilos, ¿no? Los neopaidófilos. Ajá. Y sujetos que a través de los sistemas de red y demás son cazadores de personas o de niñas o de niños que los seducen y toman como señuelo a través de la red. Uh-huh. En eso hay que estar muy atento. Uh-huh. Son nuevas prácticas que lamentablemente son muy dañinas, muy dañinas. Porque esto fue una cosa de la calle, sí. Pero también se dan situaciones de red o de tipo tela de araña. Uh-huh. A través de las redes sociales. Claro. ¿Usted qué opina de que estos informes de peritos que son elevados, en este caso claramente estoy pensando en el juez Rossi, pero obviamente no es el único, ¿no? Que terminan siendo no vinculantes? Que yo creo que eso, en realidad la palabra vinculante es el carácter de obligatorio. Uh-huh. Y no vinculante es que no es obligatorio. El perito es un ayudante. Uh-huh. Es un colaborador que otorga su conocimiento a un magistrado para que el magistrado pueda determinar qué es lo justo. Y eso se da en diferentes instancias. Y cuando tiene carácter vinculante, que sí que tiene carácter de peligrosidad. Por ejemplo, fulanito o quien fuera es peligroso para sí, para tercero, y en ese caso o sí hay que internarlo. Claro. En ese caso es totalmente vinculante. Uh-huh. Ahora, si no es esta situación en la cual podríamos decir peligroso para sí y para terceros, o condiciones serias, por ejemplo, alguien que se está desangrando y decimos, bueno, se va a morir. Claro. Es obligatorio llevarlo a una institución para su tratamiento. En ese caso queda la buena voluntad o el discernimiento del magistrado para actuar. Lo que pasa que el hecho de que esté escrito que no sea vinculante en el nivel del derecho procesal, uh-huh, no quita la importancia que tiene, especialmente tratándose en cuenta de que el juez es un abogado y el que informó es médico, psicólogo o un experto de servicio penitenciario o de donde fuera, uh-huh, que está dando su palabra especializada y con conocimiento de causa. En ese caso es disparatado que no se tome en cuenta las consideraciones de los expertos. Sí. En ese sentido, la palabra vinculante yo la tomaría como un eufemismo que no hay que darle bolilla, perdóneme la expresión vulgar. que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Agradecemos a este romano, ¿eh? Sí. Bueno, me quedan de preguntas. Ya como le dije, esto no termina. Ella en algún momento habla de que un violador dice que el violador le dice que su cabeza está partida en dos, ¿no? Que en su cabeza hay dos momentos, uh-huh, en donde está y parece normal, y en otro momento es como que tiene una bomba, que es el mismo la bomba, y cuando necesita estallar, eso es el estalla, ataque. Claro, y no hay ataque. Forma de coso, pero que no. Y que es una descarga directa, como que algo así. Digo, a ver. Hablamos de tiempo, ¿no? Es una de las cosas que en algunos casos, como hablaba de otros países, el tiempo, para algunos no hay forma de que salgan, sino que es no hay salida, ¿no? No. O pequeños momentos y no alcanza. Las características son las mismas. En claro, no es lo mismo que acá. Acá la pena máxima es 25, a nadie se le da. Generalmente salen, como salió ahora, que porque se consideró porque se declaró culpable, ya eso está a favor de él y sale antes. Claro, se le hizo un juicio abreviado entonces... y todo lo demás. Presupuesto no hay para tampoco todas las cosas que habría que tener dentro, me parece. Claro. Digamos, ella habla de formas que quiso implementar o que quiso... Sí, bueno, en algún momento que eso no estuvo en el aire, pero en algún momento habló del patronato del liberado, y el patronato del liberado, con el cual trabajó también en en otro momento de su carrera, no tenía con qué pagar a los profesionales. O sea que no había presupuesto para el patronato del liberado. Entonces tampoco hay forma de hacer un acompañamiento, un seguimiento a estos individuos que se los deja en libertad. ¿No? Claro. Digo, sí, porque por ahí, no sé, tienen una contención. Es muy complejo, están... claro. Claro. Y después, bueno... hablaba de las cárceles y de cómo, del odio que se toma cuando alguien se lo, digamos, tanto el juez, o sea, un juez que garantiza, pero es lo mismo para en estos casos el juez, digamos, no sé, no me queda claro. Si claro, el juez, bueno, puede garantizar o no tomar conciencia de lo que le dicen, que no es una persona que está recuperada, que desde el servicio penitenciario lo dice y él decide y, que... Bueno, a ver, seguramente si hablamos con algunos compañeros o compañeras que están en el tema, mucho más que nosotros, de lo que es el servicio penitenciario federal, hay razones sobradas para que un juez no tome en consideración lo que se le dice desde el servicio penitenciario federal. Digo, pensando en los derechos humanos de aquellos que están privados de la libertad, no específicamente en el caso de este Wagner. ¿Ah? No. Digo, ni tampoco en el caso concreto de Rossi, porque quería recordar esto, que en función de lo que varios medios entrerrianos han publicado estos días, e incluso La Nación, esta es la segunda vez que le pasa a Rossi. Ya es la segunda vez que una decisión suya termina con el asesinato de una joven. La primera fue el 13 de febrero de 2013. Allí, un interno de la cárcel de Gualeguaychú, Juan Marcelo Schiaffino, de 38 años y condenado a 13 años, escucha, por prostitución y privación ilegítima de la libertad de una menor, a la cual, bueno, había torturado durante 15 días para ablandarla, como dicen en la jerga de quienes preparan, quienes secuestran y preparan a las mujeres para prostituirlas. 13 años de prisión. Este juez le permitió las visitas familiares, sí, ¿no? Con Jessica Beatriz Ocampo, de 22 años. Fue a la visita Jessica Beatriz Ocampo, fue a la visita acompañada de su hija, una pequeñita, pues Juan Marcelo Schiaffino la mató a golpes adentro de la sala. El lugar de visita familiar. Bueno, esta autorización también la dio Rossi. O sea que, digo, no pensemos en lo que es preservar a lo más posible los derechos humanos de los que están privados de la libertad. Pensemos que este juez, evidentemente, no tiene una buena lectura y sus decisiones son tremendas. Además que en el caso concreto de Jessica, la familia denuncia que ella iba a las visitas porque era amenazada de muerte por los secuaces de este Schiaffino, que por supuesto no estaban presos. Entonces, digo, el poder de Schiaffino estaba más allá de las rejas. Y eso tampoco el juez fue capaz de verlo en aquel momento. Y está bueno. En fin. Hay más cosas sobre esto. Sí, hay más cosas. También hay otros puntos de vista, ¿no? Estábamos justamente viendo una entrevista a Rita Segato que habla sobre esto, ¿no? De las mujeres. Y habla de este momento, ¿no? Este momento donde hay muchas leyes, donde se han hecho un montón de clases sobre derechos humanos, sobre los cuerpos de seguridad. Y sin embargo, en este momento es donde más están sucediendo estas cosas. Digamos, más allá de que en otro momento, por eso también lo charlamos y hablábamos de cómo se violaba desde siempre, ¿no? A las mujeres, inclusive en las guerras y en todo lo demás. Pero sí, aparentemente ella pone esto, y que creo que es otro punto de vista que por ahí tendríamos que poner, que es qué guerra estamos viviendo las mujeres en este momento también. Ici y'a rien à boire pour les âmes qui n'ont pas soif. On fait pas le surf, t'auras peut-être un autographe. Y'a que le stress qui inspire mes paragraphes. Et j'ai écrit ce couplet après un rendez-vous à la CAF. Mes idées sont en place, mes réalités sont tenaces. En fin de mois la grimace, mais le nez fait plus gnasse. Donne-moi un arc, des flèches, une instru qui t'a passé. sentido de la moda pasajera. Le falta calle, le sobra pose. Cómo se nota que no conocen el ritmo del fuego y la adrenalina del verso que se cocina en los cuerpos canturreando con los cueros. Et comme des clonistes, on s'exprime sur la piste, laisse passer les artistes, aspirations indigénistes, un folklore populaire, une technique de combat, une vibration prolo pour faire trembler les bourgeois, une incitation à la révolte, une transmission ancestrale, une commune. Y estamos de nuevo con Sidi Guacho. Estamos de vuelta con Sidi Guacho, con Libre, que es el tema que da nombre a este, trabajo, a este trabajo. Y bueno, yo quiero contar porque no es que llegué ni que alguien... Alguien sí, alguien me lo recomendó. Claro. Me lo recomendó. Muy lo recomendó mi nieto. Epa. Mi nieto de 4 años. Ajá. Que es fanático. Y se puso acoso, me dijo, abuela, vení a escuchar. Y empezó, y que quiero escuchar. Yo no entendía Sidi Guacho, no sabía de qué me hablaba, viste, lo estaba cuidando. Y se puso a cantar y a moverse, igual de lo que veía en el video. Y después me dijo, ahora viene Sabores, y ahora quiero Libre, y quiero esto. Y bueno, ahí me empezamos a meter con este tema. Y bueno, hoy decidimos que había 2 temas de Sidi Guacho para poner. Y quién es el que me lo ha recomendado, Joaquín, de 4 años. Peinture derrière, rituel amer, tire dans la poussière, viscère à découvert, audace en bandoulière, à l'unisson, vociférer, mon folklore, mon art, mon arbalète, mon lance-pierre, méthode bordélique, les cantres ont la parole, symphonique à bosser, on chante comme des casseroles, orchestre déglingué, on veut pas le premier rôle, fanfare colérique, puis Palestine sur ma banderole. Ciudad pueblo que desarrolla Eduardo Constantini en Escobar posee una reserva natural de 60 hectáreas. Además, se estimula la construcción amigable con el medio ambiente y el reciclaje de residuos. Un lago central de 200 hectáreas, 7 barrios en desarrollo, un colegio en pleno funcionamiento, una escuela náutica y un entorno seguro y tranquilo. Son las bases del éxito de Puertos. En materia inmobiliaria, se están comercializando lotes entre 78.000 y 176.000 dólares y van de 540 a 1.400 metros cuadrados. Las disciplinas náuticas son otro de los atractivos de Puertos. Su lago permite la práctica de deportes como stand-up paddle, windsurf, kayak y la novedad que es el Wake Park. Recordemos que en el siglo anterior los movimientos populares, las izquierdas, los progresismos habían colocado en el centro como problema central la riqueza, la acumulación de riqueza, lo que hoy llamamos el 1%. Y esa brutal acumulación de riqueza por las clases dominantes era el centro del problema que teníamos que resolver a través de la reforma agraria, de reforma urbana, de una serie de medidas que se aplicarían en cada lugar en su momento. Entonces, esconder la riqueza, sacar a la riqueza del centro del problema y colocar a la pobreza es un operativo importante al cual con el tiempo se han ido sumando la inmensa mayoría de las academias, de los intelectuales, de los partidos, de derecha y de izquierda en el mundo. Entonces hoy el objetivo es combatir la pobreza, cuando en realidad el problema fue siempre combatir la riqueza. Tenen els diners i el poder per sometre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Tenen els diners i el poder per sometre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Piedra Libre. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Somos

Bueno, a ver, estuve un poco pensando con qué arrancar este año. No es sencillo, imagínese con todo lo que hay. Claro. La verdad que se hace complicado elegir algún rubro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en términos, por lo menos, si uno piensa en términos de comunicación, también piensa en términos de cultura, ¿no? Uh-huh. Y a la vez, una de las frases más rimbombantes que tiró el presidente de la Nación en los últimos tiempos, ya lo venía hablando el año pasado, pero este año lo ha profundizado, la idea de cambio cultural. La necesidad, la idea de que que el problema que tenemos los argentinos y las argentinas es un problema cultural. Uh-huh. Y yo me pregunté, ¿de qué se trata esto? Claro. Y empecé a bucear un poquitito en la memoria y usted sabe que me sonaba de algún lado. Yo lo había escuchado esto en algún lado. La idea de cambio y la idea de cambio cultural lo había escuchado en algún lado. ¿Y usted sabe dónde lo encontré? Mire, le propongo escuchar cómo arranca este audio. Un poquito preparé algunas pinceladas sobre funcionarios que fueron hablando a propósito del cambio cultural, en qué consiste este cambio cultural. Patricia Bullrich, Burjaile, el ministro de Agroindustria. ¿Cómo se castiga, No, yo no me privo de nada, imagínese. Lino Barañao. Bueno, por supuesto, Esteban Bullrich, María Eugenia Vidal. No pude localizar a Facundo Manes, pero ya lo tendremos próximamente. Pero van a ir escuchando estas voces a lo largo del audio, pero les va a llamar mucho la atención la voz que presenta justamente el audio este a propósito del cambio cultural, porque casualmente no es de ahora, es del año 2003. Escúchelo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Esto comienza, esto es verdad, el momento llegó, que es ahora, que es acá. ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! Lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural que va a llevar tiempo, con lo cual es esperable que haya gente que todavía, por ejemplo, no nos crea o tenga prejuicios. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Nuestra misión es colaborar para que el país avance hacia una economía basada en el conocimiento. Pero esto implica un cambio cultural muy importante, un poco lo que decía Esteban antes. No reconoce que hay problemas urgentes en la Argentina, sí, en claro. Seguridad, inflación, ¿eh? Pero lo importante es el cambio cultural al que tenemos que ir. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Lo que pasa es que lo que se considera provocador es discutir que a la inmensa mayoría de los docentes que van a trabajar todos los días y que a veces van a trabajar enfermos, se les tiene que pagar mejor. Mostrar que acá hay una decisión del gobierno de ir encontrando los caminos de la paz, de la convivencia, de que no haya grupos minoritarios que se sientan los dueños del país. Ellas esperan mal herida, prohibida o sepultada. A que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto. Pero no con la espada, sino con la educación. Hoy estamos decididos a apostar por el futuro, un futuro basado en la verdad, en ser predecibles. Creemos también en la importancia del diálogo, el diálogo interno y el diálogo con el mundo, pensando en el largo plazo, las bases sólidas sobre las cuales se construyen las grandes gestas. Que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan. La inflación, lo hemos puesto en el centro de la agenda y por suerte hemos tenido éxito para ir bajándola. solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Lo importante es que hoy estamos en esta etapa que claramente es de construcción, de reconciliación, de reconocimiento del otro. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Que los egresados, sobre todo de la universidad pública, tengan ese compromiso, esa deuda, tiene que saldarse de alguna forma. Y creo que la manera de saldarla es justamente creando trabajo para otro. La Argentina necesita que todos desarrollemos nuestras capacidades. Esa Argentina la vamos a conseguir si cada uno de ustedes y cada uno de los que nos están mirando en este momento desde su casa encuentra el camino del desarrollo, del progreso. Y yo estoy acá para ayudarlos a encontrar ese camino, ayudarlos a encontrar ese camino de desarrollo personal. Ay, ay, ay, se va la vida, la cultura se queda. Una revolución de alegría en la República Argentina. ¡Vamos todos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! Primero yo también le doy las gracias que avisó que voces venían en el menú, ¿eh? Exacto. Agradecido. Sí, ya sabía lo que compraba. Sí, señor. Sí, yo sí, me estábamos quedé preparados acá. Consciente. Sí, bueno. Sí, no se hace sencillo escuchar todo eso, ¿no? Pero me parece que sigue teniendo cierta legitimidad la hegemonía, ¿no? Es una impresión, por diferentes razones. A ver, algunos aportes como para poder pensar un poco esta idea de la cultura del cambio de Cambiemos, valga la redundancia, ¿no? La Nación llamó a Macri el profeta del cambio. Y al elegir Cambiemos, dice Alejandro Rosichner, eligió un cambio y un rumbo ligado a la verdad, a la productividad y a la transformación de las estructuras y costumbres muy antiguas. Uh-huh. Es interesante, ¿no? Porque la idea, usted sabe ya, bueno, hablando del paquete que compró, sí. Ahí tiene, va teniendo alguna definición un poquito más clara de qué es lo que se compra cuando se compra el paquete Cambiemos. Claro. Sí, claro. ¿No? Claro. Verdad, productividad y transformación de todo lo anterior. Uh-huh. ¿Mm? Claro. Digo, para ir poniéndole nombre por ahí algunas cosas, porque está costando mucho, me parece, identificar quiénes son esta gente, ¿no? Se identifica en la práctica, pero cuesta mucho a veces en la teoría, ¿no? En términos de económicos, un poco las banderas que vienen manifestando de diferentes maneras, de diferentes formas, es reducir el déficit fiscal, bajar la inflación, bueno... Uh-huh. Algo que evidentemente está lográndose, y lograr mayor productividad. Claro. Ahí está, por ejemplo, aparece esto de trabajar los sábados y domingos, que no es nuevo. Uh-huh. Quiero decir, hay una continuidad respecto del modelo. Uh-huh. Uh-huh. Y esta idea de también de Vidal, de los docentes, de pagar más al que va enfermo. Ah, claro. Por ejemplo, uh-huh. ¿No? Y por lo tanto mayor competitividad en este caso entre los empresarios, pero también entre la gente que va a laburar, ¿no? Sí, claro, sí. Y esta cuestión, bueno, también de las inversiones extranjeras. Me parece que lo que está en el fondo es un ideal de sociedad muy llamativo, que me parece que lo que uno escucha en la calle, ¿no? Cada uno aporta un granito de arena y si todos hacemos bien las cosas en su trabajo, en nuestras casas, nos va a ir bien a todos. Claro. Es también... es más, lo dice, ¿no? Me parece una forma de dejar en el individuo lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque si usted, mire, no encuentra el camino, que yo lo puedo ayudar a buscarlo, claro. Pero si no encuentra el camino, en el fondo es un problema suyo. Si no encuentra el camino del progreso... Va, yo le doy las directivas, pero usted no las está tomando en cuenta, claro. Entonces está buscando... Digo, él, o sea, trabajemos sábados y domingo, trabajemos 15, 20 horas, no sé, no tengamos nada, no hagamos nada más que eso. Exactamente, ¿no? Aparece como, bueno, si no consigue laburo, si no llega a fin de mes, si las cosas están mal en su casa, bueno, será culpa suya. Haga un cursito de emprendedurismo. Claro, por ejemplo. A los manteros, por ejemplo. Claro, sí, bueno, lo ponen en los emprendedores. justo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, los, es tremendo y es mentiroso los avisos que ponen, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto en muchas cosas. Hablando de cultura, por ejemplo, cuando persiguen a la gente que toca en el subte, cuando ponen a alguien, difunden como que podés ser un pequeño emprendedor haciendo tu música en el subte y después los persiguen y los sacan del subte. Claro. Pero claro, te ponen una ficha y viendo en el subte a alguien tocando. Sí. Aparece como esta idea, que no es nueva, por supuesto, ¿no? Digo, la burguesía ha nacido justamente como esos emprendedores, digamos, pongámosle este nombre que le están poniendo ahora, ¿no? Justamente al costado de la plaza, explotando, digamos, a otros, ¿no? Sea su propio empleado o autoexplótese, usted decídalo. Encuentre su camino, mire. Pero, en todo caso, no es ni más ni menos que esas changas, que en el 2001, ¿no? O antes del 2001 proliferaban, pero con un toque managerial, es decir, como si usted le pusiera un poquito de glucosa, un poquito de esa azúcar que tienen todas las bebidas, Sí. Bueno, es así, para que usted le encuentre un poquito el sabor, usted es un emprendedor, Me parece que ahí hay un problema serio que por supuesto, ¿no? Es esta cuestión de que las estructuras sociales, las clases sociales, las jerarquías, así están bien. No toquemos demasiado. Es un problema que en todo caso se va a curar que usted esté mejor si hacemos las cosas sin corrupción. Algo que, teniendo en cuenta que hay por lo menos 80 funcionarios denunciados por conflicto de intereses, sí. Bueno, se hace un poco... Empezando con el presidente, ¿no? Claro. Que benefició a su papá. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí un poco lo que responden es, bueno, pero en realidad nosotros queremos hacer un trabajo entre el Estado y el mercado. Uh-huh. Y ahí me parece que un poco talla esta idea del trabajo en equipo, ¿no? Pero hay, otra vez, es una continuidad y una ruptura, ¿no? Una continuidad en el sentido de que este modelo de que el Estado sigue utilizando al sector privado como manera de resolver los problemas no es nada nuevo, ¿no es cierto? Usted tiene que arreglar una calle y llama a una empresa. Claro, claro. ¿No? Por ejemplo, a nadie se le ocurre que los vecinos podemos arreglar la calle, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí está, ¿no? La idea es un poco... Un tremendo problema que es que nada altera el orden social en este planteo, ¿no? Claro. Ni el trabajo en equipo, ni la salvación individual, nada altere el orden social que estamos todos contentos, ellos están contentos de tener. Claro, eso es, pongamos siempre de qué lado estamos quiénes están contentos y de qué lado están, ¿no? Claro, ahí me parece que queda un poquitito más, más clara la idea, ¿no? Y otro problema, bueno, podríamos decir que hay un obstáculo que ellos plantean, que es que hay grupos o grupitos minoritarios que en general dicen responder al gobierno anterior, o por lo menos se lo endilgan, esta idea de que quieren mantener la vieja política, ¿no? Y la idea de vieja política parece absolutamente cualquier cosa, pero bueno, lo han identificado de maneras muy similares a como lo identificaba el gobierno anterior. Nosotros tenemos el 54%, si no les gusta, háganse un partido. Claro. ¿Se acuerda? Sí, en términos de minorías y mayorías. Exactamente. Y después hay una cantidad de recursos sumamente interesantes, por lo menos a mi manera de ver, en términos de comunicación y de cultura, ¿no? Claro. La naturalización de los conflictos, si hay falta de energía es por el calor. Claro. Celebración de los errores, errores. Sí. Pero lo califican como errores, se lo venden como errores, fueron 4 o 5 errores en miles de decisiones, no somos infalibles, la culpa es del gobierno anterior, ¿no? Y después, bueno, esta idea de que, por ejemplo, el modelo, después está, es una profundización del modelo anterior, ¿no? Este es el modelo extractivo, agroexportador, ¿no? El deseo de ser el supermercado del mundo. ¿Con qué tallará esa idea, no? Es decir, ¿dónde se habrá forjado esa idea de que a todos nos gustaría que seamos el supermercado del mundo, ¿no? Y después, bueno, utiliza mucho en términos de recurso publicitario, otra vez esta idea de la gente, de la espontaneidad y del diálogo, ¿no? Me parece que ahí hay una cantidad de elementos que tienen que ver justamente con esta idea de alguna manera tomar algunas cuestiones potentes del 2001, ¿no? Justamente esta diversidad de formas de construcción del 2001, pero de un modo de banalizarlo, ¿no? Gente, diálogos dispersos que de golpe se juntaron como el primero A, sin choripanes y con la sube. Claro. ¿Eh? Ellos son muy naturales, igual en cómo les sale las cosas, pifian cuando están al aire, ¿no? Y ya hemos visto, tendrían que hacer cuenta de muchos de los errores que ya han cometido. Sí, sí, me parece que, otra vez, se hace muy difícil poder identificar claramente la política cultural de este gobierno. Uh-huh. Pero me parece que en la medida que no le vayamos poniendo nombre a algunas cuestiones, se nos va a hacer más difícil todavía, ¿no? Identificarlos con la dictadura y no como una continuidad del gobierno anterior, ahí lo escuchábamos al comienzo, a Néstor Carlos, sí, que justamente hablaba de aquel entonces de la importancia de un cambio cultural, de un cambio, cambiemos. Sí. Es decir, ya nos anunciaba lo que venía. Sí. Y curiosamente, un tiempo después, apareció ese cambio potenciado. En fin, simplemente un aporte y, por supuesto, la propuesta de siempre de, bueno, cambiemos. Cambiemos. Gracias, Pablo. Les mando un abrazo. Un abrazo. Esta es la bona, chavales. Diners i el poder per sotmetre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Tenen els diners i el poder per sotmetre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. On es prenen decisions? On és que es decideixen les coses que importen? On són els culpables de tot? En quin ombra s'amaguen els lladres que ens roben? Fan i desfan com es plau. Són la mà negra, impunitat pels qui viuen del frau. Tot el que veus és seu com l'estat. Compte amb els pirates que tripulen la nau, jo. Tenen els diners i el poder per sotmetre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Tenen els diners i el poder per sotmetre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Màfia urbanística, situació crítica. Ho pagues o al carrer el diner per sobre l'ètica. Crisi econòmica, l'estafa cíclica. I tenen els negocis segrestada la política. I corporacions, inversions, invencions estrambòtiques per ocultar millors milions. I els parlaments i els demòcrates on són? Si el mercat és llei, la màfia controla el joc, jo. Tenen els diners i el poder per sotmetre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Viuen en simbiosi amb el sistema. El silenci és la seva arma per protegir-se dels problemes. Jo no coneixen pena ni condemna. Que els pesi a l'esquena. Al final els criminals són el sistema. Jo i l'estafa crònica, dinàmiques diabòliques. Som capital i estat, som màquines de fer l'espoli. De control i per a la dominació i l'interès propi. Som esclaus de grans oligopolis. O dins d'un bon cotxe i tenen un càrrec a l'empresa o a l'estat. Tenen un broker, interessos en borsa, un passat fos i el futur solucionat. I si algun dia la merda els esquitxa i tenen el sou a periodistes i mitjans. I és que el bon nom del mafiós no s'embruta perquè els seus vassalls li juraran omerta. Tenen els diners i el poder per sotmetre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Tenen els diners i el poder per sotmetre governs i a la gent és la màfia. No els veuràs pel carrer. Des de l'ombra en silenci es controlen el món. Estàs escuchant La Colectiva. 102.5. Desaparecidas en democracia. Aguirre, las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32 mil millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130 mil dólares. Pero esos números

quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Quedan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Pasa, otra columna que comienza este año, esa es la presentación de Notas entre las Notas. Hay acá una cortina, pero antes que nada le vamos a dar la bienvenida nuevamente a Martín Marcesi. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿cómo andan? Martín, ¿cómo estás? Tanto tiempo, sí señor. Bien, bien, todo bien. Hoy se complicó un poco, me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, ya las próximas estaremos ahí. Lo sabemos, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar entonces después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, en serio, bueno, ponete a tiro, es como si estuviéramos acá. Martín, es como andar en bicicleta, mirá, enseguida se agarra el ritmo, y si no, te come el tránsito, o sea que te vas a agarrar el ritmo. Tal cual. Bueno, hoy vamos a escuchar y hablar un poco de Jacob Collier. Ajá. Jacob Collier es un youtuber... como Rubius o acá Germán y todos esos, pero a diferencia de muchos de estos youtubers, hace cosas que están buenas. Es un chico que tiene en este momento 23 años y a los 17 empezó a grabar una serie de videos en YouTube donde él grababa muchas voces, hacía arreglos corales muy complejos de temas populares y de temas propios. Y también arreglos en los que él tocaba todos los instrumentos. Y fue como una especie de boom en YouTube. Se viralizaron, se hizo muy conocido. Ajá. Porque realmente tiene un talento increíble. Es como, no sé. Es increíble ver cómo hace todo él. Es como si, no sé, te dieras un equipo que son, no sé, 11 Messi, una cosa así. Sí, es increíble. Vi tu presentación en Facebook, la verdad, estoy escuchando porque quiero saber todo eso que pusiste, saber hasta dónde llega tanto. Sí, bueno, él, a ver, vamos a hablar un poco de su historia. Viene de una familia muy musical. Su madre, Susan Collier, es una música que es violinista y conductora de la Royal Academy of Music de Londres. Ajá. Y su padre, el abuelo de él, tenía el mismo cargo, como primer violín en la Royal Academy de Música de Londres. Claro. Parece que desde chico, o sea, como sus juegos de chico era cantar corales de Bach con los hermanos. Claro. O sea, viene con una cosa así muy, muy, muy musical. Tuvo sus primeras apariciones como primera voz también en el coro de la Royal Academy de Londres, que fue muy comentado, como tuvo mucha repercusión su papel en La flauta mágica de Mozart y en una obra de Benjamin Britten que se llama The Tomb of the Screw, la verdad que no la conozco. Y bueno, hasta que hace estos videos en su casa y de pronto explota. Me gustaría que escuchemos el primer tema que tenemos para hoy, que se llama Woke Up Today. Ajá. Y es del único disco que tiene, porque es muy chico, así que lo perdonamos que tenga uno solo. Ajá. Que se llama In My Room. You call my name the way I wished you would in my imagination. Now every single thing around me filling me with this sensation. In my searching around, I've seen so many faces. Now I've found the one I needed, and the sun is rising. I woke up today like I wanted. Since you walked my way, from my strength to feeling, I woke up to heaven knows it. Found that girl who makes me sing. I spoke up today. In my life I didn't think I needed. They flew outside my window pane. Now the pain doesn't have to be kept a secret. Someone leave me, yeah. These walls are built for no resemblance to the things I treasure daily. And now the dust has cleared away. Look me in the eye, I see you don't need me. Impresionante, ¿eh? Ahí estábamos, entonces, sí, es impresionante, sí. Y es impresionante si uno destaca un par de detalles de cómo fue grabado esto. A ver. Jacob Collier, o sea, ahora tiene 22, 23 años, 22, uh-huh. Todavía no cumplió los 23, pero uh-huh. Esto lo grabó hace 5 años. Uh-huh. O sea, muy tenía chico. 17 años, uh-huh. Y otro detalle es que lo grabó solo en su habitación, por eso se llama In My Room el disco, uh-huh. Lo cual... me parece increíble, primero porque hay varios discos de gente que graba solo en su casa y qué sé yo, pero generalmente tiene una desprolijidad, como otro sonido. O este tipo tiene una habitación que es una nave espacial de la música con los mejores equipos del planeta. Bueno, después de la familia que me describió, claro, hay que ver dónde duerme el chico. Exacto, claro. Debe dormir encima de la consola de 180 canales. Claro, puede ser, claro, eso es una. Almohada. Sí, sí. Pero bueno, habla un poco de cómo cambiaron los tiempos también, de cómo cambió la producción. Este chico se hizo famoso por subir videos a YouTube en forma supuestamente casera, uh-huh. y cómo se facilitó eso, cómo se facilitó producir cosas de mucha calidad musical, sobre todo si uno tiene talento, ¿no? Pero igual está muy al alcance de la mano esto. Sí, puede ser un chico de 17 años con la ayuda de los padres, de los abuelos, lo que sea, pero igual lo hizo un chico de 17 años. Mm. Y otra cosa es el acceso al conocimiento, porque claro. Los arreglos vocales que tienen, ese es otro detalle, no hay un productor. Generalmente uno cuando escucha música de este estilo, que por ahí es una especie de fusión pop o jazz fusión pop, siempre hay un productor atrás, que claro. Sale un montón, qué sé yo, Quincy Jones o alguno de esos. En el caso de este disco está grabado solo él. Él es el productor, él fue el que hizo todo el disco. Uh-huh. Después está el técnico de grabación, pero digamos, la cabeza atrás de esto, de los arreglos, es él. Uh-huh. Lo cual llama mucho más la atención todavía para un chico de 17 años. Totalmente. Y bueno, y también, vamos a contar un poco más la historia de él. Él se hizo muy famoso y ahí lo llama precisamente Quincy Jones. Del que estábamos hablando recién. Quincy Jones, que fue el productor de Michael Jackson en los discos más conocidos, y un montón de gente, de Miles Davis, lo llama y le ofrece hacer una serie de giras. La música de él es él tocando muchos instrumentos en multipista y eso lo sube a YouTube. Eso en vivo no lo puede hacer. Entonces, le genera un sistema en el Musical Institute of Technology, uh-huh. Un sistema para poder acercarse a un poco de esto en el vivo. Entonces tiene un sistema muy complejo que lo desarrollaron especialmente para él, de unos armonizadores para que simule a los coros que él hace y loops, y también con una cuestión multimedia de imágenes en 3D que también se va reproduciendo a partir de lo que él hace en vivo, que es bastante impresionante. Todo eso apoyado por una solvencia musical asombrosa. Sí, sí, claro. Recomiendo ver los videos de él en vivo porque están muy buenos, además de los que son de estudio, que también están geniales, pero verlo en vivo a él también es increíble. ¿Esto en vivo desde cuándo empezó más o menos? ¿Hace mucho tiempo que lo está haciendo no, o es algo...? No, hará 2 años, 3 años. Él se hizo muy famoso en el 2011 y a partir de ahí... empezó a salir a tocar en vivo. Hasta ese momento hacía todo en la casa, en su habitación. Claro. No, digo, qué cosa, ¿no? Impresionante, ¿eh? Uno se asombra con estas cosas porque la verdad no... Primero porque no tenía idea. Y claro, acá como... Aparte, como vos lo presentaste, estábamos esperando algo muy grosso porque lo comparabas que Messi y Maradona son dos porotos al lado de él. Sí. A mí, yo tengo sensación en particular, el gusto musical mío va por otro lado. O sea, ajá. También lo escucho muy muy yankee en algún sentido, su música. Me parece impresionante el nivel de solvencia musical que tiene, pero por otro lado, la sonoridad que tiene él, la forma que suena, es muy parecida a otras músicas pop que se hicieron en los años 70 y 80. Claro. Como que desde un punto de vista me parece que falta sorpresa, pero bueno, qué sé yo, son otros tiempos, realmente ahora no hay músicos que, o cuesta encontrar músicos que que su voz sea muy disruptiva con lo que ya venía sonando de antes. Hay muchas referencias siempre a músicas anteriores. Ajá. Dentro de la música popular. Dentro de esta realidad musical que hay, y me parece impresionante y me parece increíble el talento que tiene. Después no sé si es alguien que quiero escuchar todo el tiempo. Claro. Pero, pero bueno, está bueno escucharlo, qué sé yo. Para mí es como ver un dinosaurio caminando. Sí. Es como ver un velociraptor volar, no sé, una, claro, aprendiendo a volar, no sé, es, me parece eso. Es y, claro, y verlo en vivo, digamos, vos que estás ahí diciendo que ya podemos ver en YouTube estos videos, digamos, en vivo tiene también esa cosa, digamos, que produce escucharlo, o no sé, digo, hay una diferencia entre haberlo escuchado simplemente y ver una presentación en vivo. Sí, es distinto, o sea, es, llama mucho la atención. Los temas son los mismos, después los arreglos varían un poquitito porque está él solo en un escenario tocando todos los instrumentos. Ajá. Va, agarra, empieza tocando el bajo y cantando, y entonces agarra el piano, y entonces toca la batería y se mete con un sintetizador, y así va sumando capas de sonido que las va manejando desde controladores. Es una cosa bastante... Bueno, un hombre orquesta. Un hombre orquesta, ahí está. Esa es una buena definición de esto. Sí. Muy buena. Bueno, muy igual buena. No le quita el podio que usted le dio allí, identificándolo con Messi, Maradona, desde los futboleros. Tampoco es que uno, por más que le guste cómo jugaba Maradona o cómo jugaba Messi, está para verlo todo el tiempo, ¿no? Bueno, exacto. Claro. Tal cual. Claro. Cuando vos ves a los fanáticos... Claro, ¿cómo? Cuando ves a los fanáticos del fútbol, vos ves que alguno dice, mirá qué golazo se mandó este, y no, yo no, pero mensualmente no sé ni quién es el que está metiendo el gol, o sea que bueno. Claro. O sea que esto es lo mismo, no es para estar todo el tiempo. No, o sí, depende de los gustos personales, claro, de cada uno, pero bueno, qué sé yo, nada, me parece válido. Tengo un segundo tema, el segundo y último tema del mismo disco, es el tema de los Picapiedras. Ajá. Y bueno, también es bastante increíble, toca, hace un arreglo vocal, con percusión vocal y un coro del mismo. Está buenísimo el arreglo, y en el medio toca así un solo de melódica, que también es muy muy lindo. Así que eso, los dejo con los Picapiedras en versión de Jacob Collier. Y bueno, un placer haber hecho la columna nuevamente. Y esperamos pronto verte acá. Totalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, No, gracias a ustedes. Let's ride with the family down the street through the car to see your friends to feed. When you're with the friends, don't have a yabba yabba dabba time. Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. From the town of let's ride with the family down the street through the car to see your friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba yabba doo time. Have a yabba doo time. We're gonna have a gay old time. Wow, wow, wow, wow, wow. Now it's It's time to meet the Flintstones. Flintstones, meet the Flintstones. The modern Stone Age family. From the town of Macbeth, they're a page out of history. Someday, maybe family with the bow, and the cat will stay up for the bow. When you're with the Flintstones, as a yabba yabba yabba yabba yabba yabba game, we'll have a gay old time. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? Cine, salidas, curiosidades del mundo exterior y otras hierbas en Piedra Libre. Esto último que escuchábamos. Sí, bueno, está. ¿Vos no te acordás de esto? No. ¿Cómo no te vas a acordar, eh? No, no me acuerdo. Esa soy yo cuando teníamos, no sé si teníamos estos micrófonos siquiera, Nico, mira. Pero teníamos una columnista de cine, Vicky, una compañera acá de la radio. Y claro, yo siempre era como esto, como con Martín y con todo. Quería saber qué película iba a traer. Y le gritaba mucho en el micrófono y ella decía, ¡ay, me! Entonces ahí los genios de acá de la edición, como en este caso Diego Domínguez, nuestro Diego Domínguez, el argentino acá de bueno, el otro también es argentino, pero vive en Uruguay. Pero en realidad todo esto es una excusa para mandarle finalmente el saludo a Diego. Claro, exacto, viste, al final agarró y como siempre está con esas cosas que nosotros vamos haciendo, hizo este spot donde grito y se rompen los vidrios y todo pensando en las películas. Bueno, déjeme avisarle que hay una actividad mañana, una conferencia de prensa contra la represión a estudiantes jujeños. Distintos gremios educativos, federaciones, organizaciones políticas y centros de estudiantes de todo el país realizan una conferencia de prensa en repudio a la detención ilegal de Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, en solidaridad con los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, que denunciaron este jueves, o sea ayer, un fuerte operativo por parte de la Policía Provincial, que contó con no menos de 5 patrulleros que ingresaron de manera ilegal al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, violando la Ley de Educación Superior, que en su artículo 31 dispone que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. Ante el autoritarismo represivo de la policía de Gerardo Morales, opondremos la letra de la ley, que entre sus principios generales establece que los centros de estudiantes tendrán como labor fomentar la formación de los estudiantes en los principios y prácticas democráticas, republicanas y federales, así como el conocimiento y la defensa de los derechos humanos. La conferencia se desarrollará el viernes 14, en la Escuela Pública Itinerante frente a los dos congresos. Bueno, vale para recordar este hecho de ayer, que también nos conmovió a todos, ¿no? Y esto que estamos diciendo permanentemente, que están permanentemente fuera de la ley. Desde cuestiones muy vinculadas a nuestra actividad, como es la ley de medios, ¿no? La ley de comunicación. en la cual, sí, emitieron un decreto por el cual modifican algunas cosas de la ley, pero la ley sigue vigente y ellos caminan por fuera de la ley, desconociendo todo lo que atañe fundamentalmente a lo que hace a los medios de comunicación comunitarios. En otros aspectos es exactamente igual, ¿no? Sí, exactamente igual. Sí, está bueno pensar que algunas de las cosas que igual, ¿no?, con mucho esfuerzo se logran desde los medios comunitarios, y se acerca dentro de muy poco el juicio por el tema de los baleados en la Sala Alberdi, Sí, sí, en mayo, claro, ahora ya. Ya, ahora en mayo, digo que también, ¿no?, es un logro, y que justamente de todos los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos estamos ahí dándole un poquito, ya empezando, para que la gente se acuerde de esto que sucedió en la noche del 13 de marzo del 2013, bajo las órdenes del entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, que hoy es el presidente de la Nación, sí, y que fue suspendido cuando ya iba a empezar el año pasado, fue suspendido, y por el Tribunal Oral en lo Criminal número 7, por razones de organización de agenda del tribunal, y que los días 10, 12 y 15 de mayo del 2007, comenzará ese juicio, y estarán en el banquillo justamente... 2017, mire, usted está pegada hoy al 2007. Estoy de vuelta, dije, sí, ay, por sí, favor, sí, sí. Qué cosa lo mío. Estoy equivocada, también recién me acaba de mandar las que se llama, ¿cómo es el de las taradas? A ver... Bueno, ahí buscamos. Nico está haciendo la búsqueda. ¿Te das cuenta por qué no digo los nombres? Porque después me equivoco. Y bueno acá me lo remarcó justamente. Pero bueno, volví a hacer lo mismo. Estábamos hablando de esto, de este juicio. Así que bueno, estaremos atentos. Ya iremos y empezaremos a justamente hablar con quienes de alguna manera son los que han... los damnificados, como es Esteban Rufo de ANRED y Germán de los Santos de DTL, y con la lo que significa todo este proceso de este juicio que se logra a través de la Correpi, y en este caso está la abogada María del Carmen Verdú. Que no, se llama este tema de las taradas que yo puse y que elegimos, y que bueno, me equivoqué. Pero por suerte tenemos bastantes amigos acá del otro lado escuchándonos y nos van corrigiendo a medida que va pasando el tiempo. Habíamos prometido tener una entrevista sobre publicidad. Efectivamente, pero bueno, es un día feriado, es un día complejo. Nos pasó también con otra invitada al programa de hoy, que recordó tarde que sí, pensó que era un viernes común cuando claro, dijo que sí, y resultó que no lo era. O sea que, en este caso, Gabriela Barcaglioni quedará para la semana que viene. Y el tema, por lo tanto, que pensábamos tratar con ella, conversar con ella, que era estas incrustaciones que hay en el discurso publicitario, ¿no?, que tiene como un objetivo declarado, un objetivo principal, ¿no?, que es la promoción del consumo de tal o cual objeto, tal o cual... cosas, sí, bueno, productos que se van ofreciendo al consumo. Sí, yo dije al principio del programa, cosas que en general no necesitamos para nada, ese es el rol. Bueno, más allá de eso está incrustada. No sé si no necesitamos o no, no sé tanto. El sí, tema está en cómo está puesta. Yo tengo una crítica profunda sobre la publicidad, pero bueno. Ese es otro tema. Dentro de eso viene envuelto una mirada sexista. Que no es solo una cuestión de cómo trata a las mujeres, qué rol le da a las mujeres las publicidades, cosa que hemos tratado largamente y en varias oportunidades a lo largo de la historia del Piedra Libre, sino también una mirada sexista en general, ¿no? Esto ha tenido un cambio, hemos podido observar un cambio. Es lo que nosotros por lo menos observamos. Es lo que hemos observado. Podemos poner el editadito si usted quiere. Podemos poner ese editadito, no sé si Nico todavía lo tiene a mano. Sí, seguro. Lo tiene a mano. Sí, a ver, escuchémoslo. Lo ponemos para saber, para conversar decir de qué está... sobre qué estábamos hablando. Él es Rubén. Un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. No tengo leche ni manteca. ¿Y ahora cómo hago el puré? Amor, mirá lo que compré. Ah, mirá. El nuevo puré no receta completa que solo necesita agua. Aquí, Águila Padre, llamando a Nido. La operación lectura y sueño fue un fracaso. Solicito instrucciones para seguir. General, si no sobrevivo esta noche, dígale a mi esposa que tenía razón. No tendría que haber vuelto a las 2.300 horas de trabajar toda la semana. Dígale que me perdone. aprendimos que limpiar juntos hace bien. También que si las parejas limpian juntas, se mantienen más unidas. Y si los chicos ayudan en la casa, tienden a ser más responsables. Claudia, por favor, te falta mucho. Ya termino, ¿eh? Aproveché a comprar unas cositas, estoy pagando todo con Quiero. Ojo, ¿qué compraste? Un saquito. Ay, no sabes lo que es. Uy, un saquito te compró mamá. Te morís. Un par de zapatitos. Para estos piecitos. Y un conjuntito así para todos los días. Bueno, qué lindo. Tengo que buscar algo para la beba, si no Marcos me mata. En 10 minutos cerraremos las puertas. Algo para la beba. ¿Algo más? Bueno. Bueno, este era un poco, ¿no? Se nota el paso. Había varias cosas, ¿no? Ahí está. Sí. El último es el de Quiero, que además ya fue muy criticado por el... Sí, si bien cambia, digamos, el rol ahí, el que está en la cama jugando con la nena, en la cuna, qué sé yo, es el papá, y la mamá está en el consumo total. O sea, pone a la mujer en un rol que, bueno, hay que ver también. La intención era saber qué opinaba ella sobre este cambio de rol, si no es peor. Bueno. Pero igual está eso, ¿no? El papá, las cosas que hace, después el conjunto de la familia, no solo hacemos juntos, sino también los chicos, que también es... Todo es educación, hoy hablábamos, ¿no? Nos hablaba cuando hablábamos al principio sobre el tema de que hay que educar y hay que educar. Bueno, también eso es forma de lo que hay que revertir, y ¿no? Fundamentalmente saber cuál ha sido el motor de ese cambio, ¿no? Es decir, qué cosas están pasando en la sociedad que estas empresas están obligadas, si es simplemente porque se amplió su campo de consumidores. Bueno, esa sería una lectura. O si de alguna manera están obligadas a tomar estos roles diferentes, porque también en la sociedad se está produciendo un cambio más profundo, que es no simplemente el intercambio de roles en cuanto a la limpieza o en cuanto a la cocina. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Quedó planteado, seguramente el viernes que viene tomaremos este tema. Exacto. No me voy a equivocar porque es conocido para mí. Nos vamos a ir también con otro tema musical. Ajá. Mirá cómo estoy hoy. ¡Wow! Toto África, o sea que no me puedo equivocar porque mi hija también es la que me recomienda y me gusta mucho. Todo muy familiar hoy. Todo muy familiar por estuvo. Por ser el feriado. Nico, gracias por acompañarnos hasta acá también en esta operación. Nosotros nos encontramos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Right.